realmente lo bochornoso de la actuación del CNE, de esta señora, fundamentalmente. Hemos visto cómo ellos lo que han hecho, a lo que se han dedicado, es simplemente a retrasar el proceso por instrucciones de Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Ellas han dejado de representar a los ciudadanos como el poder electoral para ser el representante del TESUB, las representantes de Nicolás Maduro en el órgano electoral. Vimos que el proceso estuvo cargado de trampas, de violaciones a la ley, de cosas inauditas, centros de validación donde menos firmas había, procesos borrocoy por los coordinadores del CNE, líneas del PSU directa a estos señores, pero sin embargo, al frente tiene un pueblo que tiene una decisión de cambio, una voluntad férrea de que hay que revocar el hambre, hay que revocar la falta de medicina, hay que revocar el cinismo del gobierno y la corrupción, y hemos venido superando todos los obstáculos y lo vamos a seguir superando.